Buenos días, vamos entonces a hacer un breve resumen. Como hace ya, parece que fue el año pasado que nos vimos, pero no, ya es, seguimos fue hace 15 días apenas, ¿no? Entonces, nuestro tema es la naturaleza de la Iglesia del Nuevo Testamento y hemos visto que de acuerdo a la Escritura en 2 de Timoteo 1:13, que debemos retener la forma, el patrón, el modelo de las sanas palabras, de la sana doctrina, y parte de eso implica la doctrina de la iglesia neotestamentaria. Cuando una iglesia neotestamentaria pierdes ese apego a la verdad, como nos dice Apocalipsis 2:4, ¿no? Con respecto a la iglesia de Éfeso, está en peligro de que sea quitado el candelero, de que Dios se vaya de esa asamblea, ¿no? Entonces, hemos visto el significado de la palabra eclesía, que no fue traducida, sino transliterada, y la verdadera traducción de esa palabra es asamblea, ¿verdad? Entonces, el significado de la palabra se refiere en el Nuevo Testamento a las asambleas bíblicas. Entendemos entonces también que la palabra, hay una falsa idea también de sacada del contexto del Nuevo Testamento, de que existe una iglesia universal e invisible, lo cual hemos visto que es derivado de un concepto extrabíblico, ¿no? Del platonismo, que con su dualismo, tenía la idea de que el mundo perfecto era el mundo invisible, el mundo espiritual, el mundo de las ideas, y que la iglesia era un reflejo, ¿no? Que el mundo más bien era un reflejo de ese mundo espiritual. Así, esa influencia introducida en el cristianismo trajo a la existencia esta idea de la Iglesia universal e invisible. Ahora, entonces estamos viendo también en la vez anterior el significado del bautismo del Espíritu Santo, la Iglesia y el bautismo del Espíritu Santo. Enfatizamos el hecho de que en Efesios 1, 13 y 14, cada creyente es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? La iglesia es la que recibió el bautismo del Espíritu Santo de acuerdo al cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Esto fue lo que ocurrió en Pentecostés. Esto tuvo un gran significado porque además de que se cumplió esta profecía, sabemos, ¿no?, que en cada ocasión que Dios estableció una forma de adoración específica, sea el tabernáculo, sea el templo de Salomón, y ahora, ¿no?, en el libro de Hechos, el establecimiento de la iglesia, de la asamblea, en cada ocasión el Dios llenó con su espíritu tanto el tabernáculo, el templo, como la institución de la iglesia al principio. Este bautismo fue repetido en la casa de Cornelio, como veíamos, a causa del prejuicio que existía de que la salvación solamente era para los judíos. No había manera de manifestar que también era para los gentiles, más que repitiendo, como dijo Pedro, ¿no?, en su informe a los demás apóstoles, ahí en Hechos 11, 18, dice: bueno, ¿quién era yo cuando me prediqué la palabra en la casa de Cornelio? Y cuando estaba predicando, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre los gentiles, como sobre los judíos al principio. Entonces, ¿quién era yo para detener el bautismo de estos y empezar a ingresar a los gentiles, a las asambleas, ¿no? Los apóstoles dijeron: oh, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿no? Hechos 11, 18. Entonces, así fue el asunto, y por eso fue repetido el bautismo. Entonces, ahora nos vamos a dedicar a partir de la clase de este día a ver las características de una iglesia neotestamentaria. Y vamos a comenzar con con la primera característica ahí en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 18. Vamos a leer algunos textos para establecer la doctrina bíblica. Nos dice ahí en Colosenses, capítulo 1 y versículo 18, hablando Cristo, ¿no? Hablando el apóstol Pablo acerca de la palabra aquí a los Colosenses en 1:18, señalando a Cristo que Él es Dios, ¿no? Que Él es divino. Entonces dice, Él es antes, 1:17, de todas las cosas. Dice, todas las cosas en Él subsisten. Y aquí el 18, ¿no? Y Él, hablando de Cristo, que es la imagen del Dios invisible, nos dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En esta parte no es importante, el primogénito de entre los muertos significa que Cristo no fue el primer resucitado, el primer hombre resucitado. Cristo tenía una naturaleza humana. Y por supuesto, él murió y resucitó al tercer día. Por eso es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga él la preeminencia. Hemos de tener mucho cuidado, ¿no? Porque este versículo es usado, mal usado por los falsos testigos de Jehová para decir que Cristo es el primogénito de Dios, ¿no? Una criatura. Pero no, él no puede ser al mismo tiempo una criatura y al mismo tiempo la imagen del Dios invisible. Y versículo 17, o sea, que Él es antes de todas las cosas, creó todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, Él no es ninguna criatura, ¿no? Él es Dios. Entonces, este versículo 18 hay que tener cuidado, pero bueno, esta parte, la primera parte del versículo 18 señala que Cristo es la cabeza, ¿no? Vemos también en el libro de Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2 y versículo 19, el mismo apóstol Pablo hablando a los creyentes de Éfeso para decirles, ¿no? Que ellos no eran creyentes de segunda clase por no ser judíos, por no ser el pueblo de Israel o el pueblo escogido. Dice ustedes, ¿no? 2:19, ustedes no son extranjeros ni advenedizos. Ustedes con la salvación que han recibido de parte de Dios, dice, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ingresamos por el nuevo nacimiento, por la salvación, al grupo de personas, al reino de Dios, grupo de personas salvadas, ¿no? Por la gracia de Dios. Y entonces somos conciudadanos igual que los creyentes en todo tiempo, ¿no? Edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Este es el fundamento, la principal piedra del ángulo, otra vez ahí, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada iglesia local está compuesta por piedras vivas, está compuesta por personas que han sido salvadas por la gracia de Dios. Y se constituyen en una asamblea al ser bautizados, se constituyen en un templo donde Dios viene a morar, dice versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Eso es lo que hace una iglesia en la reunión, en el día del Señor, se reúne y la membresía de la iglesia, por supuesto, y viene a morar la presencia de Cristo en medio de nosotros. Esto es lo que celebramos, ¿no? Cuando viene el Señor, entonces le adoramos. Es el culto de adoración a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada iglesia, entonces, se constituye así en un templo, ¿no? Ahora, también, hemos de enfatizar esta parte, ¿no? Que Cristo es la principal piedra del ángulo, la piedra angular, la piedra única donde está apoyada la iglesia. ¿Por qué? Porque existen muchas herejías y muchas falsas enseñanzas, ¿no? Viviendo en un pueblo, en una nación católica, donde ha sido malinterpretada la Biblia y ha sido traído, ¿no? Una mezcla del sacerdocio antiguo del pueblo levítico con las invenciones de la iglesia católica para establecer su reinado sobre la ignorancia, aquí en la ignorancia de la Biblia me refiero, por supuesto, la ignorancia de la verdad. Y entonces aquí estamos enfatizando por eso que la Biblia nos enseña que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, en contraste con las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica, que establece que el Papa es la cabeza de la Iglesia, ¿no? Es lo que ellos han mencionado, como cabeza de la Iglesia Católica. La Iglesia verdadera, separada del catolicismo romano, siempre ha existido considerando a Cristo, de acuerdo a la Escritura, como cabeza y como piedra principal de cada iglesia local, ¿no? Entonces, así encontramos el significado de este punto. Dije que íbamos a dar un repaso, ¿no? Ya estoy hablando de la primera característica, que es la Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero volviendo al punto, ¿no? O sea, en cuanto al repaso, hemos visto que es importante mantener el concepto enseñado en el Nuevo Testamento, que la iglesia tiene sus características para ser reconocida como tal. Cuando esto no sucede, así como en la iglesia de Éfeso, está al borde de ser quitado el candelero, ¿no? Hemos visto que la palabra eclesía significa en su traducción asamblea, tal como aparece en Hechos 19:39. Esta es la traducción de la palabra eclesía, es asamblea. No, no debió haber sido transliterada, pero bueno, eso ya ocurrió. Ahora, en contraste con la idea de la iglesia local, hemos visto que existe esta idea de una iglesia universal invisible que fue traído, ¿no? Derivado del platonismo y usado para justificar en la iglesia común, una membresía mixta, ¿no? Claro, al introducir personas no regeneradas en el bautismo infantil, es lógico que esa iglesia se llenó de puras personas inconversas, ¿no? Aunque hubo un tiempo al principio cuando la raíz de esa iglesia empezó bien, pero después, al bautizar infantes, pues estás agregando, los niños nacen como todo hijo de Adán con una naturaleza caída y no son salvos, ¿no? Para ingresar a la iglesia se ingresan, como sabemos, las personas regeneradas. Cuando Nicodemo le preguntó al Señor cómo podía entrar en el reino de Dios, bueno, el Cristo le respondió, ¿no? Quiso acercarse a Cristo y le dijo, bueno, tienes que nacer de nuevo para ingresar al reino de Dios. Y en el sentido de ingresar a una iglesia, nos enseña, ¿no? Si el nuevo nacimiento como requisito para entrar al reino de Dios es enseñado ahí en Juan 3, versículo 3 al 5, el requisito para entrar a una iglesia está establecido ahí en la misma Biblia, en Hechos capítulo 2 y versículo 41. Dice, los que fueron, se añadieron a la iglesia, los que fueron bautizados se añadieron, dice ahí, a la iglesia, muchísimas personas ahí en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 41, en el tiempo ahí, cuando fue la fiesta de Pentecostés. Y encontramos allí que nos dice claramente, así que los que recibieron la palabra, recibieron su palabra, fueron bautizados. Y claro, al ser bautizados se añadieron aquel día como 3.000 personas a la iglesia, ¿no? Esta iglesia gigantesca de Jerusalén. Entonces, así estamos en contraste con esta idea falsa de la iglesia universal e invisible, ¿no? Entonces, No debemos confundir la entrada al reino de Dios, que es a través del nuevo nacimiento, con la entrada a la iglesia, que es a través del bautismo. Hay que tenerlo muy bien claro, muy bien entendido. Cuando Dios salva a una persona, cuando Dios regenera, le da la vida nueva a una persona, esa persona es introducida al reino de Dios. El medio para regenerar, el medio para renacer, como dice la propia escritura ahí en Santiago 1:18, pues es la palabra de Dios. Dice que nosotros fuimos renacidos por la palabra de verdad, por la palabra de Dios. Esa palabra es el instrumento, no es la palabra divina, es la palabra que usa el Espíritu Santo para regenerar a aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, así una persona es salva, una persona es regenerada. Y a través del bautismo en agua, la persona es ingresada a la membresía de una iglesia, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos estado viendo. Y claro, cuando hablamos de que en el mundo, pues hay personas salvadas y personas no salvas, ¿verdad? Personas inconversas y estamos revueltos, ¿no? Si puede haber en una estación del metro de la Ciudad de México, vamos a decir así, hay 10, 20, 50 creyentes y como otras 2.000 o 3.000 personas ahí amontonadas, no está, estamos revueltos. No traemos una camiseta para identificarnos como creyentes, es obvio que estamos revueltos en el mundo, ¿no? Como dijo Cristo ahí en la parábola, en Mateo 13, 38, ¿no? Cuando dijo, el campo es el mundo, y estamos revueltos así, pero en la iglesia hay una membresía reconocida, ¿no? Aunque claro, cuando nos reunimos hay congregantes, además de la membresía de la iglesia. Bueno, entonces, así en una forma rápida es lo que hemos estado viendo y repasando entonces los conceptos, ya hemos leído en Colosenses 1:18 y en Efesios 1:22 que la única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, este es el tema de hoy. Cristo es la cabeza. Vuelvan a ver ustedes el texto ahí en Efesios 1:20, dice, edificados, 2:20, perdón, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, así hablando de la iglesia, con una forma metafórica, como si se constituye la iglesia en la reunión de los creyentes en un edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados, como cada creyente que se une a la iglesia, para morada de Dios, dice en espíritu, ¿no? Para adorar a Dios, como estábamos señalando. Entonces, ¿por qué enfatizamos tanto esto? Porque la Iglesia Católica, enseña, ¿no? Basado en el texto, vamos a verlo ahí en Mateo 16, 16, 18, la Iglesia Común, la Iglesia Católica, enseña que en aquella ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y Pedro declaró, ¿no? Que él le dice, respondiendo Pedro, 15, el 15, 10, 16, 16 del libro de Mateo, respondiendo Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor Jesucristo respondió, bienaventurado, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, recibió en su mente una revelación a través de conocer la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, tú eres el Mesías, ¿no? Ellos fueron, como sabemos, los establece la Escritura, los apóstoles fueron testigos de primera mano, ¿no? Ellos nos hablaron, nos dejaron escrito lo que vieron, lo que oyeron tocante al verbo de vida. El verbo se encarnó, ellos lo vieron, fueron testigos. Así Pedro reconociéndolo dice, no, tú eres el Cristo, ¿no? O sea, todos los milagros, señales, la palabra y todo el testimonio de la verdad que Cristo que vino del cielo dio aquí en la tierra, ¿no? Y ellos fueron testigos de primera mano. Y así la declaración, ¿no? Diciéndole a Pedro, ¿no? En el versículo 18, yo también te digo, dijo Cristo, que tú eres Petro, ¿no? Una pequeña piedra y sobre esta roca, sobre la persona misma de Cristo, edificaré mi iglesia. Entonces, una cosa es ser una pequeña piedra y otra es ser la roca. Cuando Cristo le dijo a Pedro, tú eres Petros, él estaba diciendo, tú eres una pequeña piedra. Y cuando estaba hablando de la roca, estaba hablando de sí mismo. Esta es la interpretación correcta de este pasaje, ¿no? En 1:18 dice, sobre esta roca edifica, sobre la persona de Cristo edificaré mi iglesia. Lamentablemente, la mala interpretación de la Iglesia Católica ha llevado a la herejía, ¿no? De señalar a un hombre, en este caso el Papa, como la cabeza de la Iglesia, cuando en realidad la Biblia nos enseña que la cabeza de la Iglesia, esa es la primera característica de una Iglesia neotestamentaria, que tiene como cabeza a Cristo. Él es la roca, él es la piedra principal. Esta es la enseñanza de la Escritura. La Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza, no que ningún hombre, como el papado en el caso de la Iglesia Católica, sea la cabeza, ¿no? Han tenido que luchar y han tenido que señalar, inventando su idea, ¿no? Dice solamente a Pedro, al primer papa, que esa doctrina del papado obviamente no está en ninguna parte en la Biblia, más que en la invención de la mente de la Iglesia Católica. Las únicas autoridades que establece el Nuevo Testamento sobre la iglesia local son pastores y diáconos, ¿no? Esos son estos, todos somos creyentes, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios en una iglesia, ingresamos a esa membresía por el bautismo y ahí dentro de la membresía Dios levanta a varones para que desarrollen el servicio del diaconado, para que desarrollen el servicio del ministerio de la palabra, que es el pastorado. Y así suceden las cosas en una iglesia local, en una iglesia verdadera. Entonces, hay que aclararlo. Entonces, ¿qué significa el hecho de que el Señor le diera a Pedro las llaves del reino? Lo hemos señalado, lo volvemos a repetir, ¿no? Pedro recibió un gran privilegio, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios es la llave para la entrada del reino al reino de Dios. Entonces, cuando la Escritura nos dice que Pedro recibió estas llaves, él recibió el privilegio de usar la palabra de Dios predicada ahí en Pentecostés, que trajo la cosecha de muchas almas ahí en Pentecostés, cuando menos 3.000 son señalados ahí. Y la misma persona, el apóstol Pedro, fue usado para predicar a los gentiles allí en la casa de Cornelio por primera vez, ¿no? Lo cual fue sorpresivo. Y de esta manera, esto significó el hecho de haberle dado las llaves del reino. Esta es la interpretación bíblica de esa entrega de esas llaves. Ahora, bueno, sabemos, ¿no?, que la palabra de Dios está en la boca de cada creyente y específicamente en el ministerio de los pastores en cada iglesia, que son portadores de la palabra de Dios para predicarla y a través de ella que Dios salve a todos los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, estamos viendo que es una falsa interpretación tanto del texto de Mateo 16, 18, donde está diciendo que el Pedro es una pequeña piedra, pero la roca sobre la cual está edificada la iglesia es Cristo, no es Pedro, ¿no? Entonces, Y por supuesto, las llaves del reino señaladas en el versículo 19 fueron usadas para predicar el evangelio del reino, la palabra de Dios, la palabra de la salvación. Así fue anunciado desde un principio, ¿no? Por Juan el Bautista y por nuestro Señor Jesucristo. Ellos dijeron, la predicación de ellos dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y claro, se acercó en la persona y en la obra del Rey del Reino, que es nuestro Señor Jesucristo, y se predicó esta palabra de salvación, es el Evangelio del Reino, ese es el mensaje traído desde el cielo, que hay salvación en Cristo, que hay salvación por medio de la fe en la persona y en la obra de Cristo. Este es el Evangelio del Reino, ¿no? Estas son las... Este fue el evangelio, esta fue la llave que abrió la puerta para precisamente en Pentecostés para la salvación de muchas personas y en la casa de Cornelio para la salvación de los gentiles que también eran, somos herederos y coherederos juntamente con el pueblo escogido de Israel, ¿no? Entonces, así el asunto. Y el capítulo que estamos estudiando, el capítulo 5, que señala a Cristo como la única cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, nos habla también, ¿no?, de que hay algunas herejías que han, oscurecido esta verdad neotestamentaria. La primera característica, estoy siendo repetitivo para que quede en nuestra mente, en nuestro pensamiento. La primera característica de una iglesia neotestamentaria es que Cristo sea la cabeza de esa iglesia, ¿no? Así lo enseña la Biblia. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, esa es la primera característica. Cualquiera iglesia que no tiene como cabeza a Cristo, pues no es una, no tiene la primera característica de una iglesia neotestamentaria, ¿no? Entonces, vemos que han surgido errores en la historia desde que la primera iglesia fue fundada ahí en Jerusalén. Muchas iglesias se apartaron de la verdad y empezó a surgir como conocemos la herejía del eclesiasticismo. ¿Qué es esta herejía del eclesiasticismo? Bueno, sucede que iglesias, así como ocurre, como decimos, con los peces, ¿no? El pez grande se traga al pez chico. Bueno, las iglesias locales que fueron establecidas en diferentes lugares, se fueron juntando una con otra, las más grandes absorbieron a las más chicas y en lugar de mantener el modelo de una iglesia local, sin importar el número de miembros, se fueron formando iglesias, locales, conjuntas, iglesias regionales, luego hasta que fueron iglesias por una zona geográfica grande, en este caso el imperio, hasta que surgió lo que conocemos, ¿no? La herejía de en el catolicismo, la idea de que el papa es la cabeza de la iglesia, según ellos, ¿no? Y ya se adjudicaron además, como si dicen que él es el vicario de Cristo en la tierra, cuando la escritura nos enseña y en Juan 14, 26, que el único representante de Cristo en la tierra, pues es el Espíritu Santo. Dice, yo os enviaré, dice la escritura, 14, 26. Bueno, dice desde el 14, 16 del Evangelio de Juan, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y este es el asunto, el 14:26 nos dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, aquí estamos viendo que el único representante de Dios en la tierra y que mora en las iglesias es el Espíritu Santo que Dios ha enviado a sus iglesias. no es ningún ser humano, ninguna persona, y es totalmente contrario a la enseñanza bíblica señalar en este caso a un hombre como cabeza y como vicario de Cristo, porque Dios no le dio ninguna autoridad. Es una falsa interpretación de la iglesia común que pretende, ¿no? Para mantener su hegemonía y su control, pretenden tener la autoridad única, ¿no? Y ellos, según dicen, a través de Pedro tienen las llaves del reino. Entonces, claro, Pedro nunca reclamó esa autoridad, nunca tuvo ninguna autoridad sobre los demás apóstoles, como sabemos, ¿no? El propio apóstol Pablo lo regañó, ¿no? Ahí en Gálatas 2:11, ¿no? Cuando Pedro empezó a volver a las prácticas del judaísmo, dice, ¿cómo es posible? No, tú eres un apóstol, tú deberías estar predicando la verdad de la gracia, la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo te vuelves a los pobres rudimentos, ¿no? A la historia de las sombras y figuras, y eres de condenar, le dijo, ¿no? Lo regañó muy fuertemente. Pedro nunca pretendió ser el obispo principal, ni el papado, ni tuvo autoridad sobre los demás apóstoles. Fue usado para predicar el Evangelio por primera vez, el Evangelio del Reino, tanto en Pentecostés al pueblo judío como en el capítulo 10, ahí de Hechos, en la casa de Cornelio, ¿no? Entonces, los únicos que interpretan de esta manera esos versículos de manera equivocada, el señalando a Pedro como papa y como cabeza de la iglesia, es las invenciones y la mala interpretación de la iglesia de Roma, ¿no? Entonces, así el asunto se empezó a formar, pues, y a tener hegemonía y control sobre las demás iglesias, cayendo en lo que tenemos ahora, ¿no? Por zonas geográficas hay arzobispos, cardenales, así en la iglesia común. Y sobre todo no ponen ahí al Papa como su cabeza. Y este eclesiasticismo se desarrolló en los primeros siglos, ¿no? Entonces, las iglesias protestantes que salieron de la iglesia de Roma en el siglo XIV y XVI, me refiero a las iglesias protestantes o reformadas que se derivaron del romanismo, llevaron esta levadura del eclesiasticismo. Porque históricamente han nombrado, por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana, tuvo a Enrique VIII como cabeza de la Iglesia, ¿no? ¿Qué tiene que ver el rey con la Iglesia, ¿no? Con la Iglesia de Cristo, no tiene nada que ver, ¿no? Es una autoridad civil, es parte, ¿no? Como dijo Cristo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, está totalmente dividido. No tiene nada que ver el rey, el presidente, los gobiernos, no tiene nada que ver con la iglesia. Ellos no pueden decirnos, ni mandarnos, ni señalarnos en el sentido de lo que debemos creer, lo que debemos enseñar. No tiene nada que ver con la doctrina de la iglesia y no se pueden entrometer en la autoridad de las iglesias locales, ¿no? Y ellos, sin embargo, ellos hicieron eso. La iglesia luterana también llevó esa deuda, no tiene como cabeza un cuerpo, el cuerpo dirigente en el sínodo. La iglesia presbiteriana tiene un sistema de presbiterios, concesiones y asambleas nacionales. La iglesia metodista tiene como su cabeza la conferencia general bajo los obispos gobernantes. Y así vemos que se han desviado, ¿no? Del modelo neotestamentario, que tiene como cabeza a cada iglesia local, tiene como cabeza a Cristo, y Cristo nos dirige y nos gobierna a través de la enseñanza del Nuevo Testamento, de las doctrinas y enseñanzas que aparecen ahí en el Nuevo Testamento, que pertenecen a cada iglesia local, y ese es nuestro modelo. Las autoridades, únicas autoridades que reconoce el Nuevo Testamento para una iglesia local son pastores y diáconos, no hay ninguna otra autoridad aparte de ellos. Y es una autoridad con carácter espiritual. Dios levanta a los pastores, Dios levanta a los servidores, a los diáconos en las iglesias. Y la iglesia que cada creyente tiene el Espíritu de Dios es guiado para reconocer a los que sirven, para reconocer a los que enseñan y establecerlos en el ministerio. Así es como funciona el asunto y nada tiene que ver autoridades preestablecidas como en el caso de la iglesia común, de la iglesia católica, ¿no? Entonces, tenemos en esta parte, ¿no? Las razones para haber caído, ¿no? En la historia de la iglesia, en este eclesiasticismo, en estos errores. Y la primera razón es la presuposición de que la historia de la iglesia se va dando a lo largo del desarrollo, del devenir histórico, ¿no? Apareció la iglesia y así fue desarrollándose, dicen algunos, y aquí vemos la historia de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Quiere decir que muchas personas entienden que el concepto de la iglesia se desarrolló a través de la historia, ¿no? Lo cual es un grave error, porque como hemos visto, ¿no? En 2 de Timoteo 1:13, Pablo le dijo a Timoteo, haz todas las cosas conforme al modelo, conforme al patrón que se te ha mostrado. Esto es el modelo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, desde un principio que nos fue entregado, tiene y señala las características que debe de tener una iglesia neotestamentaria. La historia de ninguna iglesia en el tiempo, desde que fue fundada la de Jerusalén, la historia de ninguna iglesia señala o se convierte en el modelo para seguir. El modelo está señalado en el Nuevo Testamento y es el modelo que cada asamblea local debe de seguir. Ese es el modelo del Nuevo Testamento al que nos estamos refiriendo. Ninguna iglesia en su historia está fabricando o diseñando el modelo de lo que es la iglesia. Esto es lo que ha pretendido siempre la iglesia común, ¿no? Que la historia de su propia iglesia es la historia del concepto desarrollado de lo que se llamaría la iglesia, lo cual es un grave error. La doctrina del Nuevo Testamento de la iglesia local está precisamente en la Biblia, en el modelo de que indica la propia Biblia en el Nuevo Testamento. Nuestras iglesias no con el modelo de Israel en el Antiguo Testamento. Hay una división específica entre el pueblo de Israel y la iglesia neotestamentaria. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con Israel. Tú eras israelita por nacimiento, por ser hijo de alguno de los 12 hijos de Jacob, la descendencia está allí. Ninguno de nosotros pertenece a esa línea, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo es que somos cristianos? Somos cristianos por la experiencia de salvación, por la experiencia del nuevo nacimiento, ¿sí? Que viene de parte de Dios a través de la predicación de su palabra. Y al ser salvados, nos añadimos a una iglesia local mediante el bautismo. Entonces, así es el modelo a seguir. Entonces, el modelo de la iglesia neotestamentaria está en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. No se desprende el modelo de la historia de ninguna iglesia, hablando específicamente en contra de la iglesia católica, que enseña y piensa que el desarrollo de su propia iglesia es el desarrollo del concepto del Nuevo Testamento, cuando están totalmente separados y apartados del concepto neotestamentario. Tienen una mezcla horrible del sacerdotalismo del Antiguo Testamento modificado ahora en el sacerdotalismo que ellos establecen. y que nadie les da ninguna autoridad, porque no hay ninguna autoridad en el Nuevo Testamento que establezca el sacerdotalismo que ellos llevan a cabo, ¿no? Entonces, otra segunda tradición, otro segundo error por el cual se sigue esta doctrina de la Iglesia común, es que ellos se encuentran basados en la tradición, en la tradición de su propia iglesia, y por lo tanto, la mayoría de los adeptos de esa iglesia constituyen la tradición como válida para establecer sus doctrinas, cuando las iglesias del Nuevo Testamento siempre volvemos, ¿no?, a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra regla de fe y práctica? Que, como vamos a ver, esa es la segunda característica de una iglesia verdadera. Nuestra regla de fe y práctica es la escritura, ¿sí? La palabra de Dios. Como vamos a ver en esa parte, ¿no? Desde un principio siempre el Señor nos enseñó eso. Recordamos ahí el texto, ¿no? En Isaías. En el capítulo 8, en el versículo 20, el Señor hablaba, ¿no? Dice, si un profeta no habla en conformidad a la palabra revelada, tenían ellos el Antiguo Testamento, dice, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto la palabra de los profetas, entonces no los vamos a tomar en cuenta. Si a la ley y al testimonio, si no es conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Porque no entienden, porque no saben, no comprenden el modelo bíblico, ¿no? Así en la escritura, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras, retén la forma de la sana enseñanza, de la sana doctrina que de mí oíste. Eso es lo que la iglesia del Nuevo Testamento debe hacer, apegarse al modelo que es enseñado en la escritura, en el Nuevo Testamento. Nunca se nos establece aquí que vayamos en conformidad a ninguna tradición. Haz todo conforme al modelo del Nuevo Testamento. No haz todo conforme a la tradición, ni a los inventos de los seres humanos, ¿no? Entonces, para nosotros el modelo es el Nuevo Testamento, ¿no? La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Y el Nuevo Testamento, la instrucción específica para el funcionamiento de una iglesia. En ninguna manera estamos basados en la tradición. Ahora, ¿por qué además, ¿no? Otra razón por la que se cae en este error es que hay un entendimiento incorrecto de la enseñanza neotestamentaria respecto a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia, como estuvimos leyendo al principio, está fundada sobre los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a leer un texto ahí en el libro de Efesios y en el capítulo 4, donde nos habla. En el versículo 11 dice que Dios subió al cielo, ¿no? Que Cristo subió al cielo, llevó cautivo a la cautividad y Dios, dice versículo 11, dio dones a los hombres, ¿no? Y dice en el versículo, es el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y 4:11, y él mismo constituyó. Vea usted el orden, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Entonces nosotros vemos que en un principio, cuando fue establecida la iglesia neotestamentaria, claro, fueron establecidos los pastores. Había profetas, había profecías, ¿no? Juan era apóstol y era profeta, ¿no? Pablo también era apóstol y profeta, ¿no? Otros eran evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, el apóstol Juan también era evangelista, tenía muchos dones, y aquí en 4:11, pero todos estos dones terminaron con la muerte de los apóstoles y profetas y evangelistas. Ya no están ellos, nos dejaron establecido el Nuevo Testamento. Ahora tenemos la palabra de Dios aquí en el Nuevo Testamento. Es la palabra de los apóstoles, profetas y evangelistas. ¿Qué ministerios quedan para la iglesia en nuestro tiempo? Dice pastores y maestros. Entonces, este es ¿en qué consiste el ministerio pastoral? El pastor no recibe revelación de ninguna parte. El pastor debe ser un estudioso profundo de la palabra de Dios para poder predicar el evangelio conforme al modelo enseñado en el Nuevo Testamento. Lo mismo los maestros reciben un don, o sea, no cualquiera en la iglesia puede ser maestro, tiene que ser una persona que tenga el don para enseñar, como a veces decimos, ¿no? Recordando la historia de unos buenos hermanos enseñando ahí en Centroamérica, que decían, algunos piensan que tienen el don para enseñar, pero nadie tiene el don para oírlos, ¿no? Entonces, evidentemente no hay ningún don, ¿no? En este caso, es como un asunto que se convierte como en una broma, ¿no? Hay personas que piensan que tienen dones, pero finalmente en realidad nadie los escucha, no hay dones no hay personas que los escuchen. Cuando Dios da el don y el ministerio, entonces Dios le da también a la persona, ¿no? Establece las iglesias con sus pastores y sus maestros, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esos dones? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio de la iglesia es predicar el evangelio y alcanzar a todos los escogidos de Dios hasta que venga el fin del mundo, hasta que venga la segunda venida de Cristo, ¿no? Entre tanto, cada miembro es salvado, añadido al reino, y es menester que se bautice, ingrese a una iglesia, ¿no? Y así Dios concede el ministerio de la palabra a cada una de las iglesias. Ese es el propósito. Entonces, otra de las razones por las cuales se interpreta, ¿no? Que como la Iglesia Católica lo enseña, es que el oficio apostólico para ellos no ha terminado. Claro, todo esto, si uno va a la Biblia, se esclarece, ¿no? En el capítulo 1, ¿sí? Del libro de los Hechos, se nos recuerda, ¿no? Cuando Judas se ahorcó, ¿no? Y nos dice ahí, en el 1:17 del libro de Hechos de los Apóstoles, se nos dice, ¿no? Que Judas era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Obviamente el apostolado es un ministerio. Terminó el tiempo de este ministerio de entregar la palabra y se acabó. Ya no hay apóstoles. ¿Sí? Ya no hay apóstoles en el mismo sentido histórico que las primeras personas que Cristo escogió para darnos la palabra de Dios y para establecer a su iglesia. Sí, porque algunos se adjudican este título, ¿no? Porque dicen, no, yo soy apóstol, porque la palabra apóstol quiere decir enviado, ¿no? Entonces, basado en esa, en ese, en ese, en esa definición, dicen, no, yo soy apóstol, ¿no? Entonces, todos somos apóstoles, todos somos enviados a enseñar, todos somos enviados a predicar. No, no, estamos hablando de un ministerio, el ministerio apostólico. La iglesia está establecida sobre el ministerio de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Es lo que leímos en Efesios 2, versículos 19 al 22. Entonces, el apostolado es un ministerio. Juan era apóstol, el apóstol Pedro y así, ¿no? Los 12 que fueron mencionados. Ahora, nos dice que Judas murió y nos dice en el versículo 18, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, la forma como murió Judas. Y fue notorio que todos los habitantes de Jerusalén, fue notorio a todos los habitantes de tal manera que aquel campo se llama ahora en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. Y entonces Pedro levantándose fue el que dijo, ¿no? Porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación y no haya Pidieron quien more en ella, salientes. y tome otro su oficio. Ahora dice en el versículo 21, Es necesario. Entonces, ¿cómo iba a tomar otro el oficio de Judas, el ministerio de Judas? Había que tener características especiales. ¿Cuáles eran esas características? Es necesario, pues, de que entre que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, desde que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, de Juan el Bautista, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba nuestro Señor Jesucristo, es necesario que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto es lo que las características para ser un apóstol, ser un testigo de la resurrección. Y mucha gente dice, no, no, yo soy testigo de la resurrección. Tú eres un creyente. Tú no estuviste personalmente. Hace 2000 años que sucedió eso. Tú no eres un testigo. No, tú eres un testigo del Evangelio de Cristo. Eso sí te lo creo. Pero testigo de hace 2000 años, no, pues ya estás un poquito viejo, ¿no? O sea, perdón por el comentario, pero no, ya no hay personas así. O sea, nadie puede ser hoy en día apóstol. El apostolado fue un ministerio único. Y aquí señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo y a Matías, y orando, escogieron, sabemos, ¿no? Escogieron a Matías y lo pusieron como apóstol. Murieron estos 12 y se acabó el ministerio apostólico. Ya no hay testigos, no, no, pues, nadie reúne los requisitos, ¿no? Tú quieres ser apóstol, sí, ah, pues, el requisito es ser testigo desde la predicación de Juan el Bautista. ¿Tienes ese requisito? El requisito es que hayas estado desde que apareció el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que seas testigo de su resurrección. ¿Estuviste tú hace 2000 años ahí de testigo? En números cerrados estoy hablando. No, nadie tiene esos requisitos. Nadie puede ser hoy en día apóstol. Se acabaron los apóstoles. Si ya no hay apóstoles, ese ministerio terminó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo acabamos de leer en Efesios 2. No quedan pastores, ya se acabaron los profetas, ya se murió Juan el profeta, ya se murió Pablo el profeta, ya no hay el ministerio profético tampoco, ya está cerrado el Nuevo Testamento, ya nadie puede añadir. Todos esos grupos que andan pensando que están recibiendo, no es que yo recibí palabra de Dios porque soñé anoche y yo siempre digo, bromeando, ¿no? Que se han de haber comido un medio kilo de enchiladas y pues sí soñaron, quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces ellos dicen que soñaron y que recibieron palabra de Dios. Nada más imagínense, entonces tendríamos que aumentarle después del libro de Apocalipsis, que dice en su último capítulo que nadie puede añadir a lo que ya está revelado, pero estas personas nos dicen, si Dios te dio palabra, entonces es una revelación, porque es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, una revelación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cada persona que supuestamente sueña que Dios le habla, hay que agregarlo aquí? Hay que agregarlo a la revelación, ya tendríamos una Biblia de quién sabe de qué tamaño, ¿no? Agregando su resultado de haberse comido 1 kilo de enchiladas, ¿no? O sea, quién sabe qué soñó y lo quiere añadir a la Biblia. No, eso no es revelación. La revelación es ellos recibieron, los apóstoles y profetas recibían revelación de parte de Dios, ¿no? Todo el ministerio profético, especialmente, bueno, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, quedó registrado aquí. ¿Qué es un profeta? Uno que habla de parte de Dios. Sí, a Dios nadie le ha visto jamás. Pues el máximo profeta que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él le ha dado a conocer. Entonces, ese es su ministerio. Cristo fue profeta, sacerdote, rey. Conocemos su triple oficio, ¿no? Él reveló a Dios. Es el único que puede revelar a Dios. Él nos reveló a Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, etcétera, ¿no? Entonces, ya no hay un ministerio apostólico. ¿Qué es lo que le queda a la iglesia del Nuevo Testamento? Ahora Dios le ha concedido el Nuevo Testamento para enseñarle, para guiarle, para predicar la verdad y ha levantado el ministerio de pastores y maestros. Es lo que las iglesias del Nuevo Testamento tenemos para predicar la verdad del Nuevo Testamento. no para añadir a él, sino para predicar la verdad, la revelación que nos ha sido dada en el Nuevo Testamento. Ese es el trabajo ministerial del pastor, del maestro, enseñar las cosas de que el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas nos enseñan y nos instruyen. Este es el modelo para predicar en la iglesia, el Nuevo Testamento. Cada evangelio, cada carta, el libro de los hechos, cada uno de estas cosas debe ser enseñada en la iglesia. Es la palabra de Dios para su iglesia. Y ya no tenemos revelaciones nuevas, ya las revelaciones fueron entregadas y el canon está cerrado, ya nadie puede añadir ni quitar, sea maldito el que haga tal cosa, y algunos grupos no encuentran esta amenaza, no la ven. La escritura nos dice en el último libro de Apocalipsis 22, yo testifico 18, versículo 18, que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿no? Entonces, es clara la escritura, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, ya no hay nueva revelación. El Nuevo Testamento es nuestra revelación. Los dones del pastorado, el ministerio pastoral y los maestros en una iglesia están establecidos para enseñar la palabra de Dios de acuerdo al Nuevo Testamento. Entonces, de esta manera, volviendo al punto, como ya no hay apóstoles, la iglesia tiene pastores y maestros. Y volviendo a nuestro tema, volvemos a señalar entonces la verdad de la escritura, ¿no? Vea Efesios y terminamos para dar oportunidad al cuestionario, como siempre. Ahí en Efesios, nuevamente en el capítulo 2, versículo desde el 20 dice edificados, ¿no? Bueno, desde 19 ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como estamos diciendo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No dice siendo la principal piedra el Papa, ¿no? Por supuesto, eso quisieran que los católicos que dijera eso, pero no lo dice así. La escritura es clara, dice la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, sobre quién o en quién todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada iglesia local es un templo y en quien vosotros sois juntamente edificados, ¿no? Como piedras vivas que constituyen este templo para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, esta es la doctrina, la única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es la primera característica de una iglesia neotestamentaria.